Bosque habita en el espacio. Bosque la palabra encierra. Érale. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Érale. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 55-36-24-53-56. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como @-elaleph. La Voladora Radio en Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio, también en línea, www.lavoladora.org. Quedamos pendientes de sus mensajes, comentarios. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Ese es el primer Aleph del año 2024. No nos habíamos escuchado desde el último año, el año pasado. Y hoy pues tenemos otra vez la visita de aquí el amigo Luis Ernesto Quiroz Carapia. Él es del municipio de Tlalmanalco. Ya está por cuarta vez, es cliente frecuente aquí el amigo Carapia y siempre son muy nutritivas sus pláticas con él. Y bueno, amigo Carapia, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a la LEP. Qué gusto, Martín. Hoy sí va a salir van a salir chispas aquí de esta charla, sí, que tenemos, esperamos, contemplada. Vamos a hablar acerca de un tema que pues hemos estado igual tratando. Tengo comunicación con él, obviamente, aparte de ser compañero, pues es un amigo. Entonces, se va a tratar sobre narrativas de la hispanidad. ¿Qué hay de este discurso, de esta narrativa en torno a, no tanto a la hispanidad como tal, sino a la colonia, a la época del colonialismo español aquí en Mesoamérica y todo lo que conlleva la época de la colonia y pues la herencia que han dejado que dejó el México novohispano? Carapia, ¿te acuerdas de lo que estamos platicando acerca de este discurso que se forma después de esta época y de las reminiscencias que ya tenemos en pleno siglo XXI y cómo las vemos a esta distancia y que quedan ciertas cosas que me parecen interesantes? Por ahí discutíamos acerca de algunos comentarios de unas terceras personas que vimos por ahí. ¿Qué nos puede decir para comenzar? Mira, pienso lo siguiente, que hay una detonante en esta cuestión que crea, en cierta manera, nuevamente una perspectiva sobre cómo mirar el pasado, ¿no? Y es sin duda la forma del discurso que se ha llevado en estos últimos 5 años desde el gobierno federal. Uh-huh. O sea, sin duda ha sido uno de los detonantes como que más fuertes, es decir, romper relaciones con España, casi solicitarles un perdón de rodillas hacia nosotros. Pienso que previo a este sexenio, netamente es una cuestión política, se ha puesto más en cono en esta división o supuesta división de clases no solamente económicamente distintas, sino que pareciera ser que encontramos nuevamente una detonante, una dinamita sobre una cuestión racial, ¿no? O sea, al final de cuentas, el fondo de esta división no es de clase, no es económica, no es religiosa, es racial. Ajá, pero si tú te das cuenta, siempre ha existido en cierta manera, sí. Pero es gracias a este sexenio y al discurso del presidente, el cual nuevamente así como que ha despertado el interés por lo que somos, ¿no? Nos brincamos, olvidamos lo que es la colonia, o seguimos este discurso que por esa situación te invité a dialogar, por esta cuestión de qué tan hispanos Gracias. Somos. ¿Qué tan hispanos somos? Okay. No fuimos una colonia, fuimos un virreinato. Y para mí es muy problemático, ¿no? Porque no puedes dar la cara por completo a una historia que es antes de la conquista. O sea, hay un muy largo tiempo y llamémosle así complejo histórico, cultural, religioso, antes del 1519, uh-huh. ¿sí? Pero pareciera ser que también en esta visión de la hispanidad que nos venden desde España o nos intentan vender a muchos desde España, pues parecía ser que no, que todo comienza, todo se gesta después de 1519. Esta ruptura con lo español, no tanto con España, ¿no? Sí, con la hispanidad. ¿No crees que más allá de lo de esta dialéctica de clases, desde luego marxista, de ahí viene justamente, ¿no? De ahí viene esa esta visión un poco, pues yo quiero llamarle reduccionista, porque no podemos quitar de la historia, borrar, como si de 1984 se tratara 300 años de pues de historia y de esta, porque es una gestación. Yo creo que es una gestación que dura 300 años y de ahí estamos naciendo apenas, yo quiero creer. Bien, ¿cómo ves esta ruptura? ¿Tiene alguna justificación o es mero ideológico lo que trata de hacer? No solamente el presidente, sino ciertas, digamos, sectores de la población, indígenas o no, que tratan de apropiarse también de ese discurso un tanto de ruptura o de rechazo. Pareciera que hay un rechazo, como una... No me gusta utilizar la palabra fobia, porque eso es más político que nada, pero cierta animadversión. Mira, compartiendo lo que tú mencionas, es añeja la problemática, porque también tiene que ver con aquellos que nos han gobernado. Y sí, sin duda, México, si hay algo que podríamos llamar, lamentablemente, como esencial, es cierto malinchismo, ¿no? Uh-huh. Generalmente somos los mexicanos, o lo que llamemos mexicanos, en general somos muy malinchistas. ¿Por qué? Porque despreciamos a los nativos, ¿no? Y admiramos a los que vienen de fuera. ¿Crees? ¿Crees que sea así a rajatabla? O sea, a veces sí. Bueno, volvemos a este sentido. No sé, a lo mejor tú... yo te hablo de mi experiencia personal. En familias en donde si tú no eres de tez blanca, tú no eres güero, tú no eres blanco, eres el negro. Ajá. Eres en ese sentido, y siempre es más el aprecio hacia aquellos que ideológicamente los inculcaron porque el color de la piel era muy importante, ¿no? Ese es uno. Dos... Si tú te das cuenta, por ejemplo, recuerdo una experiencia que tuve en Santana Tlacotenco cuando fui a algunas clases de náhuatl. Nos platicaban los profesores que ¿por qué se estaba perdiendo el náhuatl ahí? Digamos, la manera de escribir, que es lo más importante, porque sus padres, sus abuelos no los enseñaban, porque sentían vergüenza por hablarlo. Entonces ellos no lo enseñaban a sus hijos o a sus descendientes para que no sintieran este rechazo por parte de otro tipo de clases económicamente dominantes, ¿no? O por la gente de piel blanca. Si te das cuenta, todo esto en este sentido, sí emerge el decir, digamos, la mentalidad fue tal en que todo lo que sea de color blanco, de ojos azules, se te hace más atractivo, hablando estéticamente, ¿sí? Claro que a lo mejor tú dirías, bueno, es que ese es un prejuicio de sociedades burguesas o de clases medias. Pero en general tú también date cuenta, ¿no? En el barrio bajo, por decirlo así, si tú tienes un carro, o sea, siempre estás en las miras de lo que los otros, los pudientes, tienen, ¿no? Uh-huh. Y date cuenta. En ese sentido también podría confirmar y cotejar con lo que dice el presidente. Es cierto, hay ciertas clases sociales que tienen un desprecio, como tú le dijiste, casi una fobia por aquellos que tienen una tez distinta a la de ellos, ¿no? ¿Pero tú crees que es sistemático? O sea, es decir, ¿hay una subyugación sistemática hacia un tipo especial de raza? Es decir, porque si esto fuera cierto, creo que no veríamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, a gente de tez, de tez morena haciendo muchas cosas. O sea, tú prendes... Okay. A lo mejor hace años puede que sí, ¿no? Y en este puede que haya sido diferente, razón, sí. Pero ahorita ya con toda esta mentalidad un poco progresista, ya como que hay una inclusión que no es forzada, pero que al mismo tiempo sí es como que, bueno, ves en los medios y ves a gente morena pues haciendo cosas importantes y que no dicen, ah, pues este cuate lo voy a ver porque es moreno o porque no es moreno, sino simplemente me gusta su contenido, me gusta lo que está haciendo. Okay. Y pero date cuenta también a qué tipo de medio de comunicación estás atendiendo, ¿no? De hecho, solo ven las noticias. Todos, ¿no? O sea, ven las noticias, si tú quieres, de las 8 de la mañana. ¿Cuál, no, ¿quién ha sido un conductor, bueno, que tenga, claro, una tez diferente a la que el prototipo? Bueno, no sé, las dos grandes empresas que dominan, ¿no?, los medios de información de nuestro país. Bueno, que dominaron, sí, también. Sí tienen un estereotipo de, claro, quiénes son sus conductores. Puede ser. Bueno, pero vamos a centrarnos al problema más aquí básico. Okay. Es decir, México se debe reconocer como el vástago de una gran historia que fue destruida por la conquista, por los que vinieron de ultramar. Uh-huh. Esa es, digamos, la posición más radical que hemos encontrado, que está jugándose en política, ¿no? Y al final de cuentas le está funcionando, que eso es cierto también, ¿no? Muchos pensamos el por qué el actual presidente tiene tanto carisma en varios comunidades, sectores de la población. Uh-huh. Porque si tú te das cuenta, pues es como que en cierta medida el sueño de aquellos, la gran frustración de muchos de nosotros que no hemos podido lograr, ¿no? O sea, nos vemos reconocidos en él porque lo sentimos como un igual a nosotros, ¿no? Ahí está la palabra, frustración. ¿No crees que es una suerte también a veces de victimismo? Sí. De revanchismo, de decir, ah, bueno, nosotros fuimos la raza menospreciada durante 500 años, ah, pues ahora nos toca la nuestra. Ahora el güero va a ser el discriminado, ahora va a haber inclusión forzada y ahora los españoles nos tienen que pedir perdón de rodillas. ¿No crees que eso es absurdo hasta cierto punto? Claro. O sea, pero mira, porque no puedes rechazar lo hispano de tajo. O sea, somos la mayoría de los mexicanos, pues hablamos español, ¿no? Y muchos son católicos, o muchos somos católicos, por lo menos culturalmente o moralmente. Ya no. Inclusive, bueno, aquí te tomándote tu palabra, hay unas frases que has mencionado. Podría mencionar lo siguiente, ¿no? Pareciese ser que México, un cierto reducto de México, es mucho más católico que el español. Sí. Ok, uno, dos. Dentro de estas relecturas sobre el aspecto del virreinato, que no fuimos colonia, sino fuimos un virreinato, conjunto con el del Perú, tendríamos también que releer el sentido. Ellos nos dicen, la gran mayoría de mexicanos pensamos que la miseria en la que hemos vivido durante tiempo, porque México no ha progresado, es por culpa de los españoles que llevan nuestro oro. Ellos dicen, ¿no?, este tipo de hispanos, dicen, no, fue culpa de los norteamericanos y fue culpa de Benito Juárez. Vamos a un corte y regresamos a Alep. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? Un heavy. Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por la Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Para los que nos están siguiendo a través de Facebook, aquí enfrente de nosotros tenemos estas tostadas, cortesía de nuestro patrocinador Tostadas Don Pon. Vamos a regalar un paquete a la primera persona que se comunique con nosotros. Y pues nada más nos mande un saludo. Ahora no hay trivia, no hay pregunta de nada para que no para que salga el producto. Para que salga el producto, Entonces, a la primera persona que se comunique con nosotros al 597-978-5252 y al 56-36-24-53-56 por vía WhatsApp. Y continuamos hablando acerca de narrativas de hispanidad o de la hispanidad aquí con el compañero Luis Ernesto Quiroz Carapia de Tlalmanalco. Y lo que comentábamos un poco fuera del aire es que este discurso, digamos, un poco, desde mi punto de vista, revanchista o victimista también, sirve no como reivindicación histórica de veras, sino como un discurso, como una herramienta política más, que de hecho sirve y sirve muy bien. Ya veíamos también el ejemplo de este cuate, ¿cómo se llama? Trump, Donald Trump, que también lo utiliza mucho. Y etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Es una herramienta política? Es una herramienta política que permite justificar o intenta justificar las acciones que sean cometidas en pro de un cierto nacionalismo. Nacionalismo. Hace rato preguntabas qué es lo mexicano, o como que dejabas un poco entreabierta esa pregunta, o dabas pie a esa pregunta, ¿qué es lo mexicano? ¿Podemos decir que lo mexicano es lo mestizo? ¿El sincretismo de algo? Que no es español, pero que tampoco es indígena y que... Bien. ¿Qué es? ¿A qué le podemos llamar mexicano? Creo que en ese sentido no existirá conflicto entre tú y yo, a lo mejor por los matices sí, pero a grosso modo no. Uh-huh. Sin duda algo que podemos entender que es México, sí, es un multimestizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien bajo otro mito que la nación mexica cayó bajo la conquista española, eso es un mito, uh-huh. Ajá, en primer lugar... Porque los Tenochcas eran un imperio, era una cultura que había invadido, había conquistado muchos más pueblos, y lo único que hizo Hernán Cortés pues, fue convencerlos, ¿no? Y aparte porque generalmente creo que esto es parte de lo que es lo humano, quien te promete muchas riquezas y ganancias y libertad, pues por obvias razones va a estar con él, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, quien te prometa una tarjeta del bienestar, pues vas a estar con él. O sea, no ha cambiado de 500 años para acá. Uh-huh. Y número dos, si nos damos cuenta de lo que hablábamos ahorita en el Inter, España tampoco es lo puro, ¿no? La cultura pura. Hablábamos por más de, creo, no sé si 500 años, 800, estuvo conquistada la península ibérica por el Islam, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que decirle al rey que le pida perdón. Los califas, ¿no? Ajá, a los califas los obliga a pedirle perdón porque los invadieron. ¿Ves que es absurdo? O sea, se me hace absurdo esta cuestión porque lo que te decía también era que hay que ver la historia desde la historia, ¿no? Esto de lo, por ejemplo, de los pueblos originarios que platicábamos. Que también está dentro de ese discurso, pues también es un mito porque los pueblos originarios no son originarios. Porque el pueblo que estaba aquí antes vino desde otro punto del mapa a conquistar a los que estaban acá. Tan solo aquí a Mecameca, ¿no? Y los que estaban aquí antes no salieron de Chimalpaín, por ser generación espontánea. Específicamente, había unos olmecas en la parte del Sacromonte, unos olmecoides. Llegan unas migraciones guiadas por Atonalcin. Y pues los quitan, ¿no? Los sacan de aquí y ellos se imponen y elevan su nuevo Altepetl. Y por la paz no fue. No, por la paz no fue. Desde luego. Así es. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, tan solo en nuestra propia región, es ¿cuáles fueron los originarios, no? Es la migración tras la migración y la pelea religiosa o armada que tuvieron. ¿no? Sí, claro. Eso de que, ay, tú se me caes bien, ¿no? ¿Me concedes tu territorio? Sí, ahorita. No, sí, no, claro, desde luego. Entonces, podemos estar de acuerdo en que esta mal llamada conquista fue una conquista, sí, pero en términos, es que no es como una conquista, es más una fusión de un sincretismo entre... De hecho, ya lo habíamos platicado una vez, ¿no? Cuando hablamos de los mitos, de la creación de los mitos. Sí. Y es justamente cuando hay un símbolo que es el que representa ese mestizaje, esa convergencia entre las dos culturas que se encuentran, que es justamente la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es Tonantzin y la Virgen María, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo quién decía, que eso que está ahí naciendo simbólicamente, o que está, porque la Virgen de Guadalupe, acuérdate que está encinta, eso que está ahí gestándose, no, bueno, teológicamente es Jesucristo, pero históricamente podría ser visto como la cultura mexicana, aquello que se está gestando ahí. Por un lado tenemos que reconocer que, a ver, voy a sonar y que no ha nacido, Voy a sonar un poquito más dramático. En primer lugar, no nace una nación por un sentido propio de desposamiento, uh-huh, sino nace por una violación. Uh-huh. Pero muchos de los grandes pueblos, y en general siempre es esta cuestión, ¿no? Parecía ser que nosotros no tenemos paternidad. Uh-huh. Somos hijos de muchos. Bueno, o sea, la paternidad es múltiple, por decirlo así, ¿no? Es problemático pensar que somos hijos de una violación, no de un acuerdo, no de un desposamiento. Ajá. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque sí, efectivamente, los pueblos gestaron una nueva cultura, pero claro, uno podría decir, no, es que bajo este pensamiento político que estábamos hablando al principio, muchos dirán, no, es que conquistaron todo, destruyeron todo. Pero parecía ser que los seres humanos no resistimos, ¿no? Claro que hay una resistencia cultural, idiosincrática, ¿sí? O sea, tan solo en la cocina date cuenta que hay todavía una sobrevivencia, ¿no? Ahora bien, ya hemos hablado mucho de lo que, por decirlo así, el pensamiento que nosotros tenemos, un pensamiento subyugante, ¿no? Como tú lo dijiste, dramático, victimizante del pueblo. Pero ahora vamos a ver este tipo de aspectos que fue el punto de discordia entre tú y yo, de decir este pensamiento triunfalista, que los españoles nos dieron todo, que gracias a ellos conocemos los derechos humanos, que gracias a ellos llegaron y evitaron la masacre de muchas cosas, evitaron los sacrificios humanos tan desdenables, ¿no? Entonces, a ver, un momento. Y pues, ¿qué pasa con toda la historia de Europa, ¿no? Las cruzadas, esa cruzada de niños que mandaron a conquistar Jerusalén y pues se murieron la gran mayoría. ¿Eso no fue terrible para la Europa? O sea, la Europa cristiana, no, sí, claro. La Europa que nos conquistó y que nos liberó de los demonios, ¿no? Que teníamos como dioses. Obviamente toda violencia es detestable y es abominable. Sin embargo, eso que tú estás mencionando como que nos da la razón en cierto sentido para ver la historia desde la historia, como te decía, ¿no? La historia es una, diría Marx, ¿no? La historia es una lucha de clases. Y bueno, hasta cierto punto tiene sentido cuando tú ves, por ejemplo, que lo que mencionamos hace rato, ¿no? Que los tenochcas llegaron aquí al Valle de México no pidiendo con permiso, o sea, llegaron y desmadaron todo lo que... Sí. Lo que encontraron a su paso, tal y como lo hicieron los españoles aquí, tal como lo hicieron los musulmanes en España, así de sencillo. Entonces, y estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, eso de que los españoles vinieron a enseñarnos civilización, pues también está un poco... Podemos ponerlo en mucha duda. Sí, claro, muy entre comillas, ¿no? O sea, es cierto... La verdad es que es cierto, cuando llegaron acá, pues se asombran de ver todos estos, este genocidio que se hace para adorar a un dios, ¿no? Y que tú dices, bueno, eso también es condenable, sí. Pero no es tanto que nos vinieron a enseñar civilización. El respeto al derecho de la vida. Fíjate que aquí en ese sentido discrepo, voy a discrepar. Órale. Porque a mí no, bueno, en ese sentido yo no lo entendería como genocidio. Bueno, no es que justifique la muerte, okay. No la voy a justificar, pero dentro de las prácticas religiosas, aun cuando... Creo que fue una exageración. Bueno, está bien. Aun cuando muchas personas me lincharían por pretender hacer un tipo de apología del crimen o del homicidio asistido, pero tenemos que entender, o sea, para no ser un anacronismo, ¿sí? En la manera en la cual los aztecas plantearon su ritualidad, ¿no? O su culto a Huitzilopochtli, pues el entregar la vida, pues para ellos era así, ¿no? Claro, uno diría, bueno, pero es que no se morían ellos, morían los esclavos. Para ellos era normal, así decirlo, ajá. Muy entre comillas también. Y dirían, es que eso es terrible, eso es inaceptable. Recordando un poco de las prácticas medievales y de la baja edad media, miento, de la alta edad media, o sea, en la mortificación de muchos de los eremitas, monjes, inclusive hoy en día muchos buenos católicos de España que pertenecen a ciertas agremiaciones como el Opus Dei, en donde ocupan todavía cilicios, ajá, y uno diría, bueno, ¿y qué? La flagelación. Ah, pero claro, fíjate, ellos como lo justifican, sí, pero es que es por la mortificación al cuerpo. Es un acto de fe que me allega, me hace como Cristo. Pues es lo mismo casi que hacían ellos. Pero a ver. Ah, pero claro, ellos los mataban. ¿No? Pero no es una diferencia muy grande entre castigarte a ti mismo y castigar al otro. O sacrificar al otro. Sí, es una diferencia. Pero que es más terrible. El otro por lo menos ya no siente. Porque aparte, recordaremos esto. Digo, dentro de las prácticas que se han descubierto, la gran mayoría de ellos estaban dopados o con hongos alucinógenos o con el pericón. O sea, no solamente los hacían morir con un dolor terrible, ¿no? Había previamente una preparación. Claro, porque todo en ese sentido es ritual. Uh-huh. Para ellos no solamente era asesinarlos, sino también doparlos. Ok. Voy a insistir, ¿no? Sigue sin justificación la otra, una justificación última irracional, sin duda. Desde luego. Pero también hay que matizar las prácticas. O sea, que no sean hipócritas, pues. que no sean puritanos. Sí, claro. Sí. Entonces, esto de que los españoles vinieron a enseñarnos lo ¿cómo era? ¿Los derechos humanos? Sí, ese es el término que emplearon estas personas, ¿no? O sea, ellos nos vinieron a casi, es un regalo, necesitamos besarle la mano. Pero si te das cuenta, es la antinomia del discurso que desde aquí se gesta, ¿no? Pero eso también puede interpretarse como... eso también puede dársele la vuelta y decir... Ok, aquí ya había civilización y entonces ustedes no tienen derecho a enseñarnos derechos humanos porque obviamente no lo hacen, pero también no tienen derecho a venir a inculcar, a poner sus lenguas, su lengua o sus costumbres. Es decir, podemos, dentro de este pensamiento revanchista, a lo mejor te acepto o no te acepto nada o te acepto todo. Tampoco puede ser eso. Tampoco puede ser aceptar todo. Bueno, obviamente vas a aceptar lo bueno que vienen a dejar, ¿no? Y lo malo lo vas a rechazar, desde luego. Pero no puedes decir o separar nada más en dos. Esto sí y esto no. O sea, obviamente aquí ya había civilización. Sí, sí, claro. Pero tampoco había una enseñanza sistemática. Es decir, algunas... Es que creo que aquí en ese sentido, Martín, tendríamos que entenderlo, ¿no? Claro, si nosotros adecuamos el concepto de civilización que tenemos al que ellos tenían, pues claro que no van a tener ni escuelas como las que nosotros tenían, obviamente, ni tenían las mismas prácticas religiosas. O sea, en este sentido tenemos que entender, si hablamos de civilización desde el periodo prehispánico, okay, o en el periodo prehispánico, bueno, entenderíamos de otra manera la idea de civilidad y que sí la tenían, ¿no? O sea, uh-huh. No podemos negar, sí tenían sus prácticas de conformar una ciudad, ¿no? Claro, no se comparan a las de los españoles, a lo mejor, en muchos rasgos posiblemente las superaban y en otros obviamente. No. Y entonces no puedes decir todo el europeo, todo el español es malo, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Estás de acuerdo? Porque incluso hasta en el arte, si te das cuenta y si te pones a comparar el arte que había aquí en Mesoamérica al mismo tiempo del arte que había en Europa con todo el movimiento del Renacimiento, pues discúlpame, pero hay una gran diferencia. Sí, sí, sí. Entonces, no todo lo hispanizante es malo. Aquí el punto es que creo que se forza o se exagera mucho el método comparativo. Claro. Y hasta la misma Sor Juana, por ejemplo, ¿no? Que escribía en verso en romance y, bueno, utilizaba, quien como ella no manejaba la lengua española para hacer poemas, así de sencillo, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, a lo mejor no rechazaba lo hispano de todo, ¿no? O sea, obviamente, ahí también hay un sincretismo muy genial entre lo hispano y lo indígena, como a través de los versos se habla de justamente de las raíces indígenas, pero utilizando verso español. Inclusive, no sé, bueno, tú estás más letrado en eso. La picardía, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Sí. O sea, en este aspecto, lo jocoso que a veces en el lenguaje... Fíjate que a mí me ha costado mucho trabajo cuando vuelvo a esta experiencia que tuve en Santana Tlacotengo con el náhuatl, porque nos especificaba, ¿no? Estamos acostumbrados a que en el español parecía ser que solamente tienen un sentido las palabras, ¿no? O sea, por lo regular tratamos de que sea el sentido específico, ¿no? Y en el náhuatl, como es siempre tiene este matiz de interpretación. O sea, una palabra puede significar, dependiendo las palabras que estén contiguas, muchas cosas. Uh-huh. Sí, entonces en ese sentido es por eso, por la belleza que tenía su forma de lenguaje con ellos. Y de ahí viene el albur, de hecho. Ahí tendríamos que investigar, en cierta manera, ¿no? Pero sí es esto, o sea, buscarle el sentido, el múltiple sentido de las cosas que tiene. Fíjate que algo que agregaría también dentro, es que se me hizo muy peculiar lo que estas mujeres decían. Hay cosas que, bueno, lo podríamos pensar, hay otras cosas que no tanto, pero sí nos debe de quedar claro que es cierto lo que tú dices. Hay mucho de España que en nosotros está, ¿no? Y no podemos negarlo, o sea, no podemos decir, quitar las escamas de lo español y decir, no, pues esto no. Pero tampoco podemos exagerar el decir que es gracias a España, que, bueno, por ejemplo, decían sobre esta Isabel la Católica, ¿no? Que ella otorgó a los indígenas el estatuto que ya no fueran esclavos. Tendríamos que ver eso con muchos matices, que es lo que pasa en el virreinato y demás, ¿no? Sobre todo que también se crea una constitución de indias, ¿sí? Que legisle a las comunidades indígenas. Pero hay una casualidad. ¿Por qué se legisla? No es gratuito. Porque sin los indígenas no hubiera habido conquista. Claro. ¿Sí? Ahí a lo que se tenía que asegurar era que aquellos pueblos que habían colaborado con el proyecto de Cortés, se les igualara, se les tuviera en cuenta, ¿no? De hecho, muchos de los caciques que de los nobles indígenas que eran todavía pertenecientes a la cultura mexica y sus descendientes, pues siguieron siendo caciques después de durante la colonia, bueno, durante el virreinato, y que muchos de ellos tenían a sus esclavos que también eran de los suyos, o sea, como justamente era ese sistema piramidal de clases en Mesoamérica. Luego entonces, quien esclaviza a los indios en el virreinato, no nada más son los españoles, también son los caciques indígenas. Sí. ¿Y por qué no hablamos de eso entonces también? Efectivamente. Porque ¿cuál es el discurso? Español malo, indígena bueno. Efectivamente. Cuando justamente... Fíjate que ese es un ejemplo de lo que yo decía del malinchismo. Date cuenta esto, los caciques intentaron por todos medios emular a los españoles. No creo que los hayan emulado, yo creo que ya estaban también acostumbrados a eso, justamente por lo que te decía, porque en la época precolombina había toda una pirámide social en donde había esclavos y había plebeyos y esclavos y amos y señores. ¿Sabes por qué lo comentaba esto? Porque recuerdo un poquito la cuestión del sistema feudal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también en la Edad Moderna? Bueno, este cambio de lo que llamamos medievo a la Edad Moderna, ¿no? En ese sentido, recordemos que los señores feudales fue tanto el caudal económico que empezaron a tener que ellos, sin querer queriendo, lograron acceder a la vida de palacio, pero no por su linaje, ¿no? Sino por el dinero. El nacimiento de la clase burguesa. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con los cacicazgos? Igual. Ellos oprimieron a sus propios, llamémosle, paisanos. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Así como tal. Pero no creo que sea tanto como para emular a los españoles, o bueno, sí, no tanto como para emular ese subyugamiento al otro, sino porque antes, ya antes había. Claro, sí, o sea, sí, siempre en ese sentido, o sea, si, quien detenta el poder, ah, claro, te va a subyugar si puede. Y además acuérdate que muchos de los nobles indígenas fueron caciques y siguieron siendo caciques durante el virreinato, durante muchos de los criollos, muchos de los mestizos, bueno, no criollos, sino mestizos, fueron incluso, pues ya sabemos, gestores también de la guerra de independencia, ¿no? Esto es, tocaste un punto interesante y para ir como que centrándonos hacia entender la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la independencia? El rey de España suprime, no recuerdo que es Napoleón invade. Invade, sobre todo en las reformas borbónicas. Ok. Es que se murió el rey. Fernando VI, la constitución de Carlos III, creo. Ok. Bueno, no recuerdo bien. Ahorita. Bueno, en las reformas borbónicas se prohibía, o sea, digamos, se ponía en claro que solamente los peninsulares podían tener acceso a los cargos públicos, okay, ¿sí? Sí, a la administración, y muchos criollos se vieron fuera de la situación, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, en ese sentido, por eso empezó el encono en la Nueva España, en el virreinato español. ¿Por qué? Porque pues estaba solamente declarando casi, o sea, la Nueva España le daba mucho a España. Pero fíjate que fue un encono político más que racial. Sí, sí, sí, sí. O de clases, sí, o, sí, bueno, sí. O de castas. De castas, mejor claro, dicho, porque estaba manejado por castas. Sí, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. En este sentido, entenderíamos bien que en parte la independencia sin duda se la debe a los criollos, ¿no? A los peninsulares. Sí, sí, sí. También hubo muchos peninsulares que apoyaron la guerra de independencia, pero justamente por eso. Y ahí vamos a un dato más escalofriante. Por un desplazamiento político. Fíjate qué curioso. Los dos presidentes que han tenido, bueno, podríamos decir que tienen un cierto ascendencia indígena, son aquellos que más han oprimido a los pueblos indígenas. Benito Juárez. Y Díaz. Oye, es cierto. Y Porfirio Díaz. Oye, sí, es cierto. Los dos oaxaqueños, que muy posiblemente, Juárez es evidente, ¿no? Uh-huh. Su ascendencia indígena, pero también Díaz. Y son los que más, dentro de la historia, son los que más han oprimido a los pueblos indígenas. Es verdad. ¿Qué hizo Juárez al final de cuentas? Pues quédense con Texas y masacraron lo que quedaba de Texas. O sea, Nuevo México, toda la mitad de lo que era lo que llamamos Aridoamérica. Uh-huh. Pues quédense a los americanos, ¿no? Y pues acabaron con lo que poco que existía. O sea, porque esto volvimos a, bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Los norteamericanos, los puritanos que llegaron a las 13 colonias, ellos no tenían una idea de mestizaje, ¿no? Sí, ellos eran de arrasar y ya. Así es. Exactamente. No lo han perdido. Y fíjate que, por ejemplo, en ese sentido, ya que tocas el tema de Juárez, que también es un símbolo para el presidente, ¿no? Fíjate qué curioso. ¿No crees que es curioso que esto, que Juárez sea la gran figura de la Cuarta Transformación? Que sea como que un tipo de santo, ¿no? Y que los europeos, no, ya no tanto los españoles, sino los europeos son los malos, ¿eh? Y ahí está también Maximiliano de Habsburgo, cuando vino, que obviamente fue una intervención extranjera, sí. Pero si te das cuenta, abolió varias leyes que esclavizaban a los indígenas, y Juárez, cuando fusionaron a Maximiliano, dijeron, no, ni madres, regresan. Ajá. ¿Sí? Regresó el trabajo infantil, regresó la explotación. Fíjate. Es curioso porque vamos a ver, muchos piensan que solamente es estar siempre en detrimento de lo que el discurso de la cuarta T representa, ¿no? Pero hay que delinear. Que es un discurso también reciclado, reciclado pues sí, del priismo. Sin duda, ¿no? Yo entiendo que bienestar es solidaridad. Exactamente, sí, justo ya lo dijiste todo, hermano. ¿Por qué primero los pobres? Porque seguirán siendo pobres. Exactamente. Oye, qué buena comparación entre bienestar y solidaridad. Para los que no se acuerden qué fue solidaridad, pues ahí échenle un ojo a Google y busquen solidaridad. No, bueno, sí, mi cancioncita que la cantaba Daniela Romo. Pero ¿por qué, si se analiza lo que ha pasado en la época neoliberal, uh-huh, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en quién fue Juárez? Si ya desacralizamos al padre de la, al padre de la patria, Hidalgo, ya desacralizamos ¿a quién más? A los mismos héroes de la Revolución. A los héroes de la Revolución. ¿Por qué no desacralizamos a Juárez? Realmente es... Es que no puedes desacralizarlo porque es indígena. Ah, claro. Fíjate. Claro, claro. Fíjate. ¿No? A Porfirio Díaz sí. Ah, de veras, ¿por qué uno sí y uno no? ¿Por qué Porfirio Díaz era un hijo de la chingada? ¿Y por qué Juárez no? Porque la muerte se llevó primero a Juárez que a Díaz. Y porque, a ver, Díaz también participó mucho en la guerra de intervención. También fue un héroe de la guerra de... Es un héroe de la patria. Exactamente, ¿no? ¿No? El héroe del 2 de abril. Es un héroe de la patria. Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues no sé cuál sea la... Exactamente, esa es también mi pregunta, ¿cuál es la diferencia? Fíjate que me metiste ahí en un torzón. Necesitaríamos... ¿Sabes por qué? Porque Díaz... Díaz sí no era neoliberal, pero sí tenía también ciertos matices liberales en ese sentido. Soñaba, ¿no?, con Francia. Ah, justamente por eso, ¿no? Porque, a ver, todo el capital que está allá, véngase para acá. ¿Y qué hizo? Los ferrocarriles. Soñaba con Francia. Pero fíjate, Juárez, en ese sentido, yo diría, o sea, sin duda, ¿por qué te decía esto que le ganó la muerte? Porque si él no hubiera muerto por ese infarto, hubiéramos conocido al dictador Juárez. Dictador Juárez. Claro. Vamos un corte y regresamos al Aleph. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria. XHECA. Radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Nosotros, el Aleph. Ya regresamos a la DEP. Les recordamos nuestro contacto en cabina, 597-97-852-52, WhatsApp 56-36-24-53-56, para que la primera persona que se comunique con nosotros se pueda llevar una de estas dos bolsas que tenemos aquí. Cortesía de Tortillas Don Pon, patrocinador de La Voladora Radio. No tienen que contestar ninguna trivia, ninguna pregunta, ni siquiera tienen que nombrar cómo se llama este cuate que está aquí a mi derecha. La primera persona que se comunica a los teléfonos de La Voladora, les vamos a obsequiar una bolsa de totopos o tostadas. Y seguimos platicando acerca de esta narrativa de la hispanidad. Y yo te quería preguntar, Luis, si tú crees, de lo que hemos estado hablando y que sí, desde luego hay cierta subyugación racial, étnica. Pero ¿no crees que este tipo de revanchismo, de victimismo, que puede interpretarse también así, lleve hacia el otro lado, radicalmente hacia el otro lado, hacia una inclusión forzada, hacia una discriminación positiva? Ahora no te voy a... Si yo te hacía menos porque eras indígena o porque eras moreno, ahora te voy a premiar nada más por eso. No me importa si eres capaz o no. No me importa si tú eres capaz de manejar un país, de tener un puesto político. Nada más por tu color de piel te voy a dar algo. Porque sí. Parece ser que es un premio de consolación. Aunque seas un completo incompetente. Uh-huh. A ver, sin duda pienso lo siguiente. Algo que no entendemos el por qué, bueno, mejor dicho, algo que no entienden aquellos pro 4T y bajo este discurso en donde tenemos que rehabilitar, tenemos que recompensar por tanto tiempo de discriminación a los pueblos indígenas, y es gracias al presidente que se está haciendo, en primer lugar, todo partido político y ciudadano que se rige, todo ciudadano que se rige por las leyes mexicanas, debe de garantizar la existencia del Estado, debe de reforzar el Estado de Derecho, y es lo que no se hace. ¿Por qué? Porque si el Estado de Derecho está robustecido, no importa si tú eres mujer, hombre, de otro género, si eres moreno, blanco, niño, anciano, el Estado debe de garantizar el derecho que se te ha constituido en la Carta Magna. Pero no lo hacemos. Creamos un clientelismo en el decir, ah, eres pobre. ¿Pobre por qué? ¿Porque eres indígena? ¿Porque comes frijoles en una olla de barro? ¿Porque tienes 20 hectáreas sembrando de maíz y no vives en un departamento de Santa Fe? Por eso eres pobre. O sea, date cuenta que también ese es, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué vas? Bueno, aquí por ejemplo que veo, yo también soy amante de las artesanías y demás. Cuando yo voy y le compro a una persona que está vendiendo ahora, por ejemplo, que se viene el carnaval de Meca Meca, yo no le digo, ay, ¿por qué tan caro, no? Porque pues, al final de cuentas estás en la calle. Lo pago. Si quiero, lo compro el canasto de Otate, me lo compro. Ah, pero ¿cuánto? La gran mayoría del pensamiento que tiene, ¿hay qué? Regatear. Regatearle. Ah, ve a la horrera, hay que regatearles. No, no lo van a hacer. Vete a la farmacia de Benavides. No lo van a hacer. Sí, vete a Ozumba, las hierbas. Ay, ¿por qué tan caro, Marchanta? 30 pesos. Tan solo, por ejemplo, a ti y a mí que nos gustan los hongos alucinógenos y demás. O sea, las personas, sí. Las mujeres que van de aquí, de San Pedro de Chapa, a las 3 de la mañana, 2 y media de la mañana, y caminar para buscar en los zacatones, en los ocotales. Oye, está bien caro el kilo, ¿no? 200 pesos, oye, sí, pero así cuesta también. Así cuesta. Entonces, pero date cuenta en ese sentido. Este revanchismo es sin duda nada más para la manipulación, ¿no? En lugar de hacer lo que tenemos que hacer, por ejemplo, ya lo hemos platicado tú y yo, aunque a ver si ahorita no nos linchan saliendo de este programa. ¿Qué es lo que vemos con los movimientos feministas? Yo, por ejemplo, mi hermana es profesora de la prepa y es en cierta manera es una feminista. Y lo único que yo le digo, bueno, mi punto de opinión es, lo que realmente debemos hacer es robustecer nuevamente y garantizar que la policía dependa de las leyes y no de los intereses personales o de ciertos grupos o sectores privilegiados. Pero no lo hacemos, Martín, ¿sí? ¿Qué es lo único que vemos con ese tipo de movilizaciones? Que rompen, que hacen sus desmanes, lo que quieras, ¿no? Tenía un compañero en la facultad que decía, no, pero es que preferimos defender un monumento viejo que la vida única de una mujer y demás. Sí, sí, cierto, ¿no? Pero recuerda que somos una colectividad, ¿sí? Nos debemos de regir por el Estado. Claro, el Estado debe de garantizar que tú y yo podamos opinar siempre y cuando, claro, nos hagamos responsables de nuestras opiniones, ¿sí? Pero que no porque tú seas un indígena de Xochitlán prevalezca más tu derecho sobre el mío que claro soy de Tlalnepantla. Sí, claro, porque esa es la igualdad mediante la ley. Ajá. Y eso no. Igualdad ante la ley sí, mediante la ley no. Así es. Así de sencillo. Sí. ¿Y perfecto. No crees que esta discriminación entonces sea, bueno, discriminación positiva, aún sea más discriminatoria porque no veo en ti tus facultades, porque como eres indígena a lo mejor eres tonto y entonces no voy a valorar tus capacidades? Se revictimiza, ¿no? Por decirlo así. Estamos diciendo más tontos entonces, o sea, ¿qué onda? Bueno. Ya nos vamos, Carapia. Muchísimas gracias por... Este tema da para más, pero bueno, creo que hemos tocado... Creo que hay una segunda parte. Que la Virgencita nos bendiga. Ya nos vamos. Esto ha sido todo. Gracias, Carapia, otra vez por venir. Esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Tengo que meterte en mi vida de los Beatles. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Bien eurocentrista, ¿eh? I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did